por ese error cometí un falso amor. ¡Sí! Con mucho cariño para todos aquellos que están privados de su libertad. Falso amor.